Claudio le gusta la gente. Dale, dale, dale ahí abajo. Dale, dale, dale ahí abajo. Dale, dale, dale ahí abajo. Dale, dale, dale ahí abajo. Dale ahí abajo. Dale ahí abajo. Dale ahí abajo. Dale ahí abajo. Dale ahí abajo. Dale ahí abajo. Dale ahí abajo. Quiero suma. Quiero suma. Quiero suma. Quiero suma. Cintura, yo no estoy pegado, yo le